Nosotros en el libro comentamos que la idea de compromiso se ilustra pensando en cuando Hernán Cortés tuvo que conquistar lo que hoy es México y tenía el encargo de la corona española de llegar a aquella tierra virgen y conquistarla. Hernán Cortés hizo algo bien interesante. Llegó con 3 navíos y cuando desembarcó a sus hombres quemó las naves, las hundió. Por tanto, cortó toda posibilidad de que ante la más mínima dificultad en el proceso de conquista los marineros cayeran en la tentación de regresar a la seguridad del barco y a las faldas de mamá en la vieja España. De manera que solo les quedaba ir a adelante y conquistar. Eso es compromiso. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Les saludan Johanny Hernández y Stephanie Campos. Hoy concluimos la serie de programas que le hemos estado titulando Su Matrimonio Sí Importa, en donde Sixto Porra, director de este ministerio para Iberoamérica, conversa con el escritor y conferencista español Juan Varela. Hay 2 palabras fundamentales que debemos tener presentes y son compromiso e intimidad. En este programa podrá conocer más de ellas. Escuchemos. Cuando hablamos de compromiso y de intimidad, hablamos de un buen fundamento que permite tener una relación sólida en el tiempo, resolver nuestras diferencias, entender que estamos unidos más allá que por lo que sentimos, por una decisión estable y permanente. Mencionas en el libro de la habilidad de sentarnos frente a frente para resolver nuestras diferencias. Hablemos de ese arte de comunicarnos asertivamente. Correcto. La palabra confrontación es bien interesante, Sixto. Significa situarse frente a frente. Algo que habitualmente las parejas no suelen hacer porque están inmersas en la rueda de todo lo que tienen que hacer. Responsabilidades, hipotecas, hijos, aún cuestiones de iglesia, laborales. No hay tiempo para una sana confrontación, para sentarse frente a frente, ¿no? Por eso tenemos que procurar de tanto en tanto salir con nuestra pareja a comer, porque cuando comemos estamos haciendo compañerismo, que significa comer pan con. Y cuando comemos pan con, establecemos una pauta relacional y un sano tiempo de confrontación, ¿no? Es interesante porque las grandes enseñanzas del Señor se daban en esos contextos, ¿no? Alrededor de una mesa. Qué importante que la pareja tenga tiempo para confrontarse sanamente. Es interesante cuando usas la palabra confrontación porque la imagen que viene a la mente es discusión. Es correcto. Pero estás añadiéndole al término de sentarse frente a frente, socializar, sí, reír, sí, conversar, como un tiempo distendido, ¿no? Correcto. Y enriquece totalmente. Correcto, sí. El concepto. Es así. Se trata siempre de quitar la connotación negativa que acompaña a términos como crisis, como conflictos, con confrontación. No queremos asumir esa parte negativa. Todos esos aspectos bien manejados son oportunidades de crecimiento, ¿no? Y en ese sentido queremos que se enfoquen siempre. Y esto me lleva a pensar en el silencio de los hombres, el silencio de Adán. El silencio que no quiere la confrontación, no quiere el conflicto, pero tiene una responsabilidad. Correcto. Hablemos de ese silencio de los hombres que daña. Es un concepto bien interesante, que incluso en nuestros medios cristianos creo que se ha malinterpretado mucho, ¿no? En el libro trabajamos lo que implican los conceptos de autoridad y lo que implica, o todo lo que tiene que ver con el concepto de la crisis de la masculinidad, ¿no? No podemos obviar que en la estrategia enemiga para destruir el plan de Dios, el enfoque principal del enemigo en este caso es la familia, pero dentro de la familia bien sabe el enemigo que para destruirla tiene que atacar a la cabeza, es decir, al hombre, ¿no? Y eso lo ha hecho desde el principio. Satanás desde el principio ha intentado quitar el papel de autoridad que al hombre le fue asignado, como un principio de responsabilidad, no de privilegio. No lo olvidemos. El hombre es cabeza como responsabilidad, no como privilegio. Por tanto, ya desde el principio y desde una perspectiva e interpretación de Génesis 3 muy interesante, el escritor Larry Crabb, en su libro El silencio de Adán, plantea lo que yo entiendo que ya es más que una teoría, ¿no? Él dice que en el contexto de Génesis 3, en el jardín del Edén, cuando Eva toma del fruto prohibido siendo tentada por Satanás, la pregunta es quién pecó primero, ¿verdad? Entonces casi tenemos la tendencia a decir, bueno, Eva es la que tomó, luego le dio a Adán, ¿verdad? Pero en realidad quien peca primero es Adán, porque la advertencia de no tomar del fruto prohibido le es hecha a Adán antes aún de que Eva fuese formada, cuando Dios le dice: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas morirás. Entonces, por ejemplo, la Biblia de las Américas es muy clara, y la Biblia de las Américas dice que cuando Eva toma del fruto prohibido, le dio a Adán, el cual estaba allí con ella. ¿Qué hizo Adán? Nada, optó por la pasividad cuando tenía que haber advertido, cuando tenía que haber ejercido su papel de cabeza y de autoridad, no lo hizo, cerró la boca. Entonces Larry Crabb defiende que ese germen de pasividad ha pasado casi genéticamente al corazón de todo hombre, y todo hombre lucha con una tendencia natural a no implicarse, a no ser cabeza, a no asumir responsabilidad, y evidentemente cuando un hombre no es cabeza de su hogar, ese papel lo asume la mujer, y ella sabe hacerlo bien. Pero Dios no nos pide lo que sabemos hacer bien. Dios nos pide justamente lo que más nos cuesta: al hombre implicarse y ser cabeza, y a la mujer sujetarse. Entonces, trabajando desde una manera sana el concepto de autoridad y el concepto de sometimiento, vemos que cuando un hombre asume el papel que Dios le dio, cuando un hombre es un ser amante de su esposa, que sabe cubrirla, que sabe llenar su tanque emocional, que sabe ser un padre presente, la mujer es el ser más dispuesto a someterse a ese hombre y seguirlo a donde haga falta. Pero lo contrario, cuando el hombre no asume el papel, lo hace la mujer, desvirtuando así el plan que Dios estableció y entrando ya en una confrontación que lleva a que las mujeres sobredimensionen el papel de cabeza y el hombre se sienta subyugado bajo conceptos de pasividad y pérdida de autoridad, ¿verdad? Y esto ha traído un gran problema, la dinámica familiar. Correcto. Un gran problema, porque el hombre va guardando y la mujer va creciendo en el volumen. Correcto. Porque está desfasado esto. Creo que ha habido un reclamo de parte de las mujeres y es válido. Sí. Tenemos que aprender a confrontarnos sanamente, a hablar, a dialogar, a decirnos las cosas, y no necesariamente debemos de esperar que aquello ebulla a tal punto que salga como grito o que salga como ofensa. Correcto. Debe ser algo que debe emerger como un diálogo de me duele. Por favor, dímelo diferente. Sí. No me agrada esto. Y decirlo con la gentileza necesaria para producir el efecto correcto en la otra persona. Exacto. Una de las frustraciones que viven los matrimonios es pensar que la otra persona no llenó la expectativa que yo tenía. Y este no llenó la expectativa que tenía genera un sentimiento de estafa, ¿no? A mí correcto. Me estafaron. Es correcto. Porque tenía yo un ideal de el rol que debería asumir la otra persona y exacto. no lo ha asumido. Exacto. Hablemos un poco de esta frustración cuando se traslada sobre la otra persona lo que yo entiendo debe ser mi responsabilidad. Claro. Si esto ocurre, yo pienso por dos causas fundamentales. Por una, porque muchas veces el noviazgo de muchas parejas es algo irreal. Muchas veces los noviazgos, se viven desde una clave festiva, donde ves a tu pareja, a tu novio o tu novia en momentos puntuales de la semana, donde la ves o lo ves en un contexto lúdico de salir a pasear, de ir al cine, de ir a tomar algo por ahí. Entonces no se están trabajando ya de mano los problemas que luego la pareja tendrá que enfrentar cuando empiecen su relación cotidiana del día a día, ¿verdad? Entonces muchas parejas cuando se casan y tienen que ir enfrentando las problemáticas habituales es cuando se sienten que no están preparados, cuando sienten que empiezan a vivir y a ver aspectos que no se dieron en el contexto lúdico de la relación de noviazgo, y entonces de ahí se derivan muchísimos problemas, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando tú vas a comprar un CD de música, pues a lo mejor te gustan 6 canciones de las 10, pero tú no puedes ir a la tienda y al comprar el CD decirle al señor: mire, deme solo 6 canciones, que hay 4 que no me gustan. Tú tienes que comprar el CD completo, ¿no? Entonces, cuando nos casamos con el CD completo, con el paquete completo. Quizá lo que nos gusta es lo que más trabajamos en el contexto del noviazgo. Y quizá lo que ya no nos guste tanto, lo vamos a ir descubriendo a medida que iniciemos la relación completa ya de matrimonio, ¿no? Y es ahí donde cuando una pareja, si no es bien entrenada, puede empezar a creer que ha sido defraudada, que ha sido engañada, que el otro le mostró una cara que no era, pero no es así. Igualmente nosotros cuando hablamos con las parejitas de novios, siempre en plan de broma les regalamos una caja, ¿verdad? Uh-huh. Y les decimos, bueno, esta caja es nuestro regalo de bodas. Y es una caja muy hermosa porque tiene un lacito azul, la caja es bella, muy decorada, y se pensarán que ahí dentro va a estar todo. Va a estar el amor, las buenas palabras, la esperanza. Y cuando la abren se dan cuenta de que está vacía. Y entonces les decimos, claro que está vacía, porque estáis iniciando una relación donde en la caja de vuestro amor matrimonial vais a tener que empezar a meter afectividad, cariño, ternura o ira, frustración, malas palabras, dependiendo de lo que metáis en la caja, es lo que vais a tener a medida que crezca vuestra relación, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, vamos enseñando a las parejas a que desde el primer momento del inicio de su matrimonio van a tener que ir enfrentando pequeñitos problemas. Y les ponemos la ilustración de los erizos, tú sabes, esos animales con pinchitos, uh-huh, que llegada la temporada de invierno hibernan, ¿no? Reducen su temperatura corporal y para darse calor el uno al otro se juntan. Hombre, pero si no se acoplan bien, se van a pinchar. Entonces, dependiendo de cómo se acoplen, se pueden pinchar o se pueden dar calor. Entonces, a las parejitas les explicamos que pasa igual en la relación matrimonial. Dependiendo de cómo sea el ajuste, el acople, pueden darse dolor o pueden darse calor y cariño, ¿verdad? Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo estos principios que ayudan a fortalecer las relaciones matrimoniales. Una última palabra a un matrimonio en crisis. ¿Qué podemos decirle? Bueno, pues que sea capaz de ver en la crisis no un peligro, sino una oportunidad de crecimiento, que mire un poquitito más allá de la situación puntual que les confronta y que tenga la certeza de que si trabaja con madurez el problema que tienen, de que si ambos ceden, de que si incluso se ponen en manos de una tercera persona, si el problema les supera, estarán asumiendo todas las garantías para que una vez superada esa crisis sea generada unidad en su relación y sean capaces de ir enfrentando las nuevas etapas que le van a ir viniendo. Siempre una crisis tenemos que verla como una oportunidad de crecimiento. Porque tu matrimonio sí importa. Amén. Gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia, Juan. Un placer como siempre. Gracias. Hoy, en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro El Mejor Consejo que he Recibido en el Matrimonio. Historias que han sido recopiladas por Jean Daly, presidente de Focus on the Family. Respetadas parejas cristianas hablan sobre la sabiduría que ha hecho la diferencia en su matrimonio. Casi una veintena de autores cristianos de hoy en día, oradores y artistas, relatan sus alegrías y temores, sus triunfos y fracasos y el consejo que los acompañó a través de esta colección inspiradora de Enfoque a la Familia. Escuchemos ahora nuestro momento crucial. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio son el fundamento de la procreación de la raza humana. El sexo es un regalo de Dios para ser disfrutado en el matrimonio. Lastimosamente, en el mundo postmoderno se promueve el concepto de sexo libre. Los medios de comunicación social transmiten mensajes que promueven relaciones sexuales fuera del matrimonio. Como consecuencia de estas acciones, los niveles de divorcio, enfermedades venéreas y otros problemas sociales aumentan constantemente. La Internet y la televisión por cable se han convertido en instrumentos de promoción de la promiscuidad sexual. Es tiempo que movimientos sociales y líderes políticos promuevan leyes para evitar el uso de la Internet, los programas de radio y televisión como instrumentos de promoción de la pornografía y la promiscuidad sexual. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les habló Yuri Mantilla con un momento crucial. Gracias por haber escuchado esta serie de programas. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará nuestra tienda en línea. Ahí puede adquirir los programas de radio y las conferencias. Además, puede recibir más información en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. A la vez, nos gustaría recibir sus testimonios o sugerencias para nuevos temas. Escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despiden Johanny Hernández y Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.